saber si eras libre para amar. Te di mi alma, te di todo mi amor, y ahora vivo esta gran ilusión. No sé qué piensas tú de mí, que si estoy loco o me amas tú también. Yo solo sé que te adoro con el alma, y mientras vivas te adoraré. Te vi, me enamoré de ti, sin pensar si eras libre para amar. Te di mi alma, te di todo mi amor, y ahora vivo esta gran ilusión. No sé qué piensas de mí, que si estoy loco o me amas tú también. Yo solo sé que te adoro con el alma, y mientras vivas te adoro.